¡Vamos, Venezuela! ¡Caracas se atreve! Es un hombre de pueblo, un hombre que tiene conciencia, sabe lo que es el venezolano. Nos quiere a todos los venezolanos por iguales. No son 10 millones, somos 26 millones que tiene que querer. Y por eso nos atrevemos a estar con él. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a conquistar el triunfo el próximo 3 de diciembre! Manuel Rosales, el presidente de 26 millones de venezolanos.